Pues yo creo que la viñeta expresa todo el modelo de negocio que el Estado se ha preocupado en sacar para lo que es la cultura en Internet. Yo creo que se han encontrado con Internet, no han sabido encajarlo y sobre todo no han sabido aprovecharlo. Internet yo creo que está lleno de oportunidades de negocio para repartir y administrar contenidos digitales, sea música, sea pintura, sea cualquier contenido con derechos de autor, y yo creo que lo que quieren hacer es agarrarse a un modelo obsoleto, lo que es la industria del CD, lo que es la industria de un contenido en un soporte digital, véase CD, DVD, Blu-ray, y se niegan a adaptarse a lo que son los tiempos modernos en las que cualquier persona tiene la capacidad de copiar un contenido y la capacidad de encontrar un artista y de encontrar valores nuevos dentro de la industria digital. Yo creo que lo que tiene que hacer la industria es actualizarse, saber adaptarse y sobre todo dejar de hacer cosas que no necesitamos, como lo que son copiar contenidos digitales y sobre todo descubrir a nuevos talentos, ya sea de música, pintura. Descubrir nuevos talentos no nos hace falta, somos capaces por nosotros mismos. Y te puedo decir también lo que es la industria, por ejemplo, el modelo de industria que presenta Spotify, donde la gente puede acceder a contenidos musicales gratuitamente y sin embargo escucha una publicidad que le perjudica en lo que es su escucha de contenidos digitales, pero que paga a esa industria. Yo lo que creo es que la gente se ha acostumbrado a acceder a un contenido digital de manera accesible, gratuita y sin tener que bajar de casa a ir a la tienda de la esquina a comprar un CD, y que pretender llevar eso marcha atrás es poner puertas al campo. No tiene ningún sentido.